Ejercicio 11A. ¿Qué has hecho este fin de semana, Tomás? He estado en Barcelona. ¡Qué bien! ¿Has visitado la Sagrada Familia? Está abierta, ¿no? Bueno, Antonella, la he visto por fuera, pero no he estado dentro. No hemos tenido mucho tiempo y hemos preferido caminar por el centro. Hemos estado en las Ramblas y en el puerto. ¿Has visitado el barrio gótico? Sí, es muy interesante. Hemos entrado en el mercado de la Boquería. Allí encuentras de todo. Mucha variedad de frutas, pescados, carnes, especias, verduras. Barcelona tiene metro, ¿no? Sí. Hemos viajado en metro para ir al Parque Güell y a la Ciudad Olímpica. ¿Habéis hecho muchas fotos? Sí, bastantes. Demasiadas, creo yo. Mi cámara tiene la memoria llena. ¿Y me has traído algún recuerdo? ¿Un recuerdo? Claro que sí. Mira, te he traído unos botes de especias. Sé que te gustan mucho. Muchas gracias, Tomás.